En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya ha pasado 5 minutos, ya han transcurrido 5 minutos del nuevo día. Hoy, 27 de julio, año 2023. Y bueno, vamos a registrar algunos hechos importantes sucedidos un 27 de julio. Se registra en el segundo libro de los Reyes 25:8-21. Que en el año 587 a.C. sucede la destrucción de Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios, incluido el consiguiente cautiverio que durará hasta el año 538 a.C. 27 de julio de 1921, los científicos Frederick Grandbanting y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. 27 de julio de 1940, Bugs Bunny, el conejo de la suerte, hace su debut oficial en la película Wild Hare. 27 de julio de 1974, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate. De julio de 1979, el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país. 27 de julio de 1999, en Nueva York, el musical Victor Victoria es retirado de la cartelera de Broadway tras un total de 738 representaciones. Año 2012, 27 de julio, apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 27 de julio del año 2016 en Colombia, el Atlético Nacional gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer a Independiente del Valle por marcador de 2-1 en el global. Finalmente, 27 de julio de 2018, The Walt Disney Company compra todas las acciones de 21st Century Fox y de esta forma queda con los derechos de todos los formatos de la 20th Century Fox. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 27 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Everything But the Girl, la canción Missing, en Estrellas de Medianoche. I step off the train, I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Where? Well,

Una canción de la agrupación de Colin, Wherever You Will Go. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 27 de julio 1968, Cass Elliot estrenó su primer sencillo en solitario, Dream a Little Dream of Me, tras la separación de la agrupación de Mamas and the Papas. La canción Dream a Little Dream of Me existía desde 1931 y había sido grabada por Frank Sinatra y posteriormente por artistas como Erasure, Anne Murray, Michael Bublé y Eddie Vedder. La versión de Cass Elliot con The Mamas and the Papas sería la más exitosa al alcanzar el número 12 en Estados Unidos y el 11 en el Reino Unido. Aquí está The Mamas and the Papas con Cass Elliot en la parte vocal y Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you.

I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? If You Love Somebody, Set Them Free. Subía dos posiciones. Sting. La canción número 5, la canción número 4 era esta. El anterior número 1, A View to a Kill, Duran Duran. Estamos registrando las 5 canciones más importantes en Billboard, 27 de julio del 85. Whitney Houston. uno de sus primeros éxitos. Subía del puesto número 4 al tercer lugar con You Give Good Love. Desde la posición número 9 saltó al segundo lugar la canción Shout, Tears for Fears. Y a partir del 27 de julio del año 1985, en el registro de la revista Billboard, esta canción subía del puesto número 3 al primer lugar. Every Time You Go Away de Paul Young. Allí permanecería una semana. La canción fue escrita por Daryl Hall e hizo parte del noveno álbum Voices de Daryl Hall y John Oates. Thank you.